noches. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Puente Alto, 107.5 frecuencia modulada y online para el mundo. Desde acá, desde esta hermosa vista que tiene este hermoso edificio, que se llama Edificio Alto Maipo, todo Isla del Trim, por su forma. Puente Alto está lleno de colores, de conceptos, que hay que estar acá para vivirlos y para sentirlos. Dar la bienvenida a nuestros auspiciadores, a nuestra cerveza artesanal, que nos va a acompañar, que nos está acompañando. Un gran saludo a Nadia, con su pareja, que están haciendo esta cervecita artesanal, la cual pronto nos va a llegar también, ustedes la van a poder probar y adquirir. También un gran saludo a Artaria, al Jimán, que también nos está apoyando. Artaria siempre ha estado con nosotros, a la Mortal Putrefaction Science, al Samir Álvarez. Decirte que igual como en la temporada pasada, pudimos escuchar, uno dice, ¿cómo va a escuchar una revista? Así como la escuchamos, página a página. Este es el volumen 7, la cual hemos regalado bastante, obsequio del Samir Álvarez, y vamos a ir revisando esta revista. Hoy día toca a Ice. Sí, la banda neoprogresiva que deja mucho que... Así que atentos ahí. Vendremos también al Pancho ahí, al señor de las perillas, con su espacio old school. Así que atentos. Puro odio. Buenas noches. Estamos re contentos. Y esto es Cuéntanos, la voz del pueblo. Tu voz. Y ahora nos vamos con más música, más metal. A eso es lo que... No, este encuentro fraterno, mira que eso es como así. ¿Sabes por qué nos vamos? Nos vamos con Nom Divin. Un gran abrazo al Malditis. La está pasando re mal este loco, tuvo una mala cueva, tiene fracturado el brazo, eso le significó pega, no va a poder estar en el He-Man con Nom Divin, pero nosotros somos la voz de esos que no van a sonar o no pueden sonar en otro lado. Esto es Nom Divin, viva el metal. So many problems, so much memories, so much decision, so much pain. So many problems, so much memories, so much decision, so much pain. Knowing your family, your friends, your eye. When it's too late to do dangerous, when you want to take your man. But it's happening, it's only lasting for a bit, say no. On your run, on your run, on your run. You're found in the shadow, but now it's can see you. Your sins, family, some of your friends remember you. This month, till you find a ghost still. You've been dead, but this can't be solely lasted for a physical. You're in your family, your friends, your lies. We're students to the dangerous being worried to take your death. For the scope is only lost is for a pissing gun. On your run! On your run! On your run! Solving love to give all in you dead. Don't want me stealing just yourself. It's a game you've got. Don't think last love, last love. One thing, so last love. It's a game, it's a dead life. Put your death. We'll be right back. Al aire, dándole fuerte, y queremos saludar y mencionar a Jimán, a este festival que se viene el 29 de octubre en Valparaíso, va a ser ahí en El Huevo, con varias bandas que están apoyando, va a estar Panzer, va a estar Masacre, no, que bien se baja, pero... Seguiremos en alto. Y ahora vamos, escuchemos un temita de una banda, sí, una banda de. Sí, dale. Va a asistir al Jimán. Se llama Póstumo Lumbre la banda. Muy buena banda. Así que vamos con el tema Alevosa Sofisma Enferma. Vamos, démosle fuerte. Come on. Luisito? No hay nadie al teléfono, entonces dejémoslo para después. Ahora vamos inmediatamente con el espacio de don Pancho Arancibia. Con Pancho Arancibia, con el señor de la feria, con el Old School. Buenas noches, chiquillos. Compañero. Volvemos con Old School y acá puta banda de renombre. Vamos a ir con el primer tema que se llama The Philosopher. Mira, estoy nervioso. The Philosopher, de los grandes dioses de Death. Del tema del álbum Dual Tone Patterns, vamos a tocar el tema The Philosopher. Vamos con esa gran joyita. Yeah. Ahí teníamos a Morgoth, el segundo tema de los Skull de esta noche, con el tema Born Identity del álbum de Eternal Form del año 1990. Así que y ahora una joyita de esas que son ocultas, y vamos a escuchar a Nirvana. Estos son suecos, y luego de que Nirvana, los tradicionales del grunge, se hicieron populares, esta banda Nirvana se quiso cambiar el nombre y se puso Nirvana 2002. Y de acá sacamos un tema que se llama Morning, que es de una compilación del año 89 al 91. Así que disfruten este tema, que es una joyita para muchos o para pocos. Vamos con Morning. qué tremendo Nirvana 2002, cómo quedan con ese death metal sueco antiguacho, antiguacho es. O sea, ahora le damos el paso a Paulita, vamos Paulita con todo. Tenemos un espacio que se llama Los Recomendados. Y tenemos un saludo de alguien que, en lo personal, lo quiero mucho, creo que le dicen el Sol de Renca. ¿Quién será? Demoli. Al caído guitarrista de la banda de thrash metal Terror Society, quiero dejarle un afectuoso saludo y muchos abrazos a Paulita González y a Juana Arancibia, que son los que comandan ahí Puente Rock. También agradecerle por el espacio, agradecer el programa que ha servido por años por como medio de difusión para bandas emergentes, para dar a mostrar su material. Así que muchas gracias Paulita, muchas gracias Juan por este medio independiente, autogestionado que ha sacado a flote muchas bandas y se han dado a conocer muchas bandas. Que sigan adelante y que nunca mueran, aguante Puente Rock. Ay, quiero pedir un tema, quiero pedir el tema Ira de la banda Al Hueso de su disco Frente Marginal del año 2020. Por favor, eso, saludos y abrazos, abrazos. Un gran abrazo fraterno. Ocupen este espacio, chiquillos, entero de ustedes. Y ahora nos vamos con algo muy especial. Pancho, muestra la revista, la carátula. Está espectacular. Espectacular. Espectacular. ¿Podría hacerle un acerque ahí a mostrar el trabajo de la Mortal Putrefaction Sign volumen 7. ¿Ya? Las bandas, anda nombrando un poco las bandas que están adelante, Pancho. Por ejemplo, Bilu, Iceless, ojo con Iceless, Cabrío que luego van a tocar, serie una tocada de Cabrío, Panzer, Egregor, Apostasy, Torfrom, Tornafire, aquí, todas estas bandas están aquí dentro y las vamos a leer y escuchar. Y ahora, ¿con qué nos vamos? Vamos a hacerlo así, chiquillos, desde la página número 1 hasta la última, vamos a leer y a escuchar la Mortal Putrefaction Sign. Dale, Pancho. Aquí vamos con Aisle, una banda neoprogresiva chilena que tiene mucha trayectoria, han salido fuera del país, son bien connotados en el ambiente neoprogresivo. Y vamos con un tema que es más o menos largo, voy a tratar de traducir, sino que mencionar. Este tema se llama The Fall, The Hole is Bissell, Into the Revolution, y comillas. Así que vamos con Aisle, una banda neoprogresiva que va con la línea de Pendragon, Marillion, IQ, los que saben de rock neoprogresivo, más o menos deben entender un poquito lo que estoy hablando. Así que una banda bien conocida a nivel nacional e internacional. Así que vamos con Aisle. We'll be right back. escuchando Ice. Estábamos escuchando de fondo a Ice de esta revista SA, que importa a Twitter con España. Agradecimiento ahí a Marco Sato, con Estudio Art Record, a Arcadia, que nos manda estas hermosas poleras y discos, las cuales vamos a... Quiero preguntar por la polera. Estábamos bloqueados. Estos son los offering, los Evo Offering y los Juan Antofagasta. Esta pollera viene en un pack, que hay un sello importante en Santiago que lo ofreció. Y esta se llama Masacre en Antofagasta City. Este es un demo del 2002, si no recuerdo. Y este sello lo que hace es que recupera muchos demos de esa época. Álbumes clásicos, bandas clásicas que ahora a lo mejor pueden desaparecer, pero ahora está activa. Ahí, pues esta es la historia de la bolera. Oye, un poco volviendo ahí con la gente que nos está escuchando, si era alguna referencia en cuanto a revista, mira, yo la tengo, pero no la pude traer, me comprometo a traerla la próxima semana, Rock y Metal Chileno, un gran saludo ahí a André Uribe y a la Angie, por ese trabajo, junto con otras personas, lograron sacar una revista de muy buena calidad, la cual ya la tengo, así que también la vamos a ir revisando. Igual como hemos revisado esta, la Mortal, vamos a hacer lo mismo con la Rockmetal chilena, ¿ya? Así que quien quiera también entregar su material, y que para otro tipo de expresiones, ¿ya? Por ejemplo, la Teo Castillo, que hoy día estaba en la comarca, y bien por eso, así de verdad, muy agradecido de eso, Pancho. Atención con eso, porque eso lo dejaríamos para un ratito más, porfis. Quiero hacer esta referencia especial también para poder agradecer Cultura desde el Puente, ¿ya? Que están trabajando hace rato y están haciendo tocatas acá en Clavero 46. Un espacio bonito, limpio, ordenado, amable, muy amable, acogedor. Así que saludo a la Lisette allá, con su compañero y la gente del equipo de que está trabajando en Clavero 46, que da la posibilidad para hacer estas tocatas. La semana pasada estuve con una tocata punk donde estaba, no pude ver a la guataca porque era un poco tarde, pero tuve la posibilidad de ver a una banda maravillosa, siento que a mí no me gusta el punk, pero esto, la virtuosidad es algo que hay que aplaudir. Se llama Muerte Asalto. Por ahí subí un videito de ellos, un gran saludo al Pablo Lizaca, el baterazo, tres músicos y bendejaron la grande, así que un gran aplauso para ellos. Ya tenemos que ir cerrando. En estas palabras al cierre no podemos dejar de... Han pasado muchas cosas en este tiempo. Nos cambiaron el presidente, nos cambiaron el mono nomás. Entre algunas cosas, la FP nos sigue atrás. Hoy día iba por el medio, veía como las filas de trabajadores estaban saliendo y... Vale, tenemos una llamada telefónica, ya que nomás, ¿quién será? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto de conversar, hablar? Un viejito que organiza un festival. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Andrés Fuentes Parra. Andrés Fuentes Parra, Jimán. Andrés Fuentes Parra, el organizador de Jimán Fest. Muy bien, gracias por tu saludo. Un gran saludo para allá, para Viña del Mar, Valparaíso. Oye, fue la conexión, alcanzó a dar su nombre nomás, tío, el tiempo no agota. Estaba el Jimán allá al aire, creo que está bloqueado por redes sociales, ¿eh? Pero sigue vivo maluco, ¿ah? Y el Jimán va a seguir funcionando ahí al aire, a ver si nos logramos comunicar. Dale, Pancho. ¿Aló? ¿Aló, buenas noches? Hola, buenas noches. Oye, ya nos estamos despidiendo. Cuéntanos, ¿cómo va lo del Jimán? Dale. Y un buen equipo y lo esperamos a todos acá en Valparaíso, con Parcel, Cabeza Cartel y muchas bandas buenas. Así que nos estamos 29 de octubre en el huevo. 29 de octubre en el huevo, y ahí está comunicándose con nosotros, con alguna dificultad. Está Cerberus, también mandé un homenaje a Non Divine. Está, ¿cómo se llama? Muchas bandas buenas. Ahí nos esperamos el 21 de octubre, así que así está. Bueno, el Andrés ahí está con su forma de ser, de comunicarse. Yo agradezco tu llamado, Andrés. Bueno, hay posibilidad de invitaciones que van a estar disponibles en varias páginas. Pues sí, para que... invitaciones como para la escena y hay una venta de entrada y también hay venta de merchandise como modelo. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias por comunicarte y nos estamos viendo ahí para el 29 de octubre. Tenemos entradas de obsequio para la gente que quiera ir, si quiere se comunica con Puerto Rock y le estamos dando. Gracias, Andrés. Tenemos que despedir esto, se nos va volando. Agradecer a nuestro director, Juan Carlos Paredes, un gran saludo, gracias por el espacio, Juan Carlos, gracias por confiar en nosotros durante todos estos años, por tu conocimiento y por tu apoyo profesional. Muchas gracias a la Radio Puente Alto que nos da ahí el apoyo, para que se nos olvide algo, y aquí me va a agradecer entre toda la gente que estamos. Más música, más metal. Vuelvan a escuchar música, chiquillos. Más allá de nuestras caras, a través de las redes sociales, sintonicen la radio. Escuchen música, escuchen. No solo metal, escuchen música. Esto es para todos. Arte y cultura para todos. Nos vamos, pero queremos hacer un pequeño homenaje. Alguien que marcó en la vida de todos y dejó una huella importante al fuego de los peores de Chile. Arriba los que luchan, esto es Puente Rock. Y aquí nos vamos con Boogie. pasado el tiempo, no te quise forzar. Observo mis papeles, no te pude encontrar. Mirando mis bolsillos, siento algo de ti. Por más que quise hundirme, no llegaste a mí. No recen, no recen, no recen por mí. No recen, no recen. Pinté tu nombre en una sucia pared. Pensaba en mis delirios que ibas a aparecer. La gente me insinuaba que podías venir. Mentiras disfrazadas que te harán feliz. No recen, no recen, no recen por mí. No recen, no recen. Vívela, siéntela, compártela y disfrútala. Es tu radio Puente Alto, en la cima del dial. Somos el 107.5 FM Stereo. Allí encontrarás buena música, temas interesantes, relevantes, que te hacen pensar, meditar, educación, cultura, salud, emprendimiento, desarrollo social, comunitario. Somos la radio de la provincia cordillera. Somos tu radio Puente Alto. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Radio Puente Alto. Escríbenos a nuestro WhatsApp al más 56 98 214 0114. Somos una radio alegre, cercana, divertida, comprometida con la comunidad de Puente Alto. Siempre junto a ti, 24 horas de buena música, cultura, diversión, cercanía, educación, todo lo que quieres está aquí en Radio Puente Alto, la cima del dial, 107.5 FM Stereo, la radio de la provincia cordillera. Y ahora en la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes, junto al ingeniero informático y terapeuta Leonel Alberto Rojas, su programa Salud y Espíritu, desde Santiago de Chile para todo el mundo, con grandes temas de conversación y el libro de Urantia. Sean todos bienvenidos a Salud y Espíritu junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas. ¿Qué tal, queridos amigos? Queridos amigos auditores de Radio Puente Alto. Desde acá, desde Chile, la capital, la región metropolitana, comuna de Puente Alto, para todo el mundo. Amigos, estamos viviendo tiempos distintos a los que se vivieron en miles de años, amigos, en de miles de años. Es primera vez que estamos viviendo los hechos que hoy día usted está presenciando y de los cuales hoy día usted también es sujeto. Todo lo que está ocurriendo tiene un destinatario y ese es usted.